corté por la mitad mi carnet de identidad. Me borré media cara y me pegué la de piedad. Soy mulata oriental de un Líbano ecuatorial, con sigilos hasta el tuétano, no dan tétano, no. Sigilos hasta el tuétano, no dan tétano, no. Las raíces de mi pelo están atadas al subsuelo. Las raíces de mi pelo están atadas al subsuelo. Mis varices tatuadas me llevan al medioevo. Le corté media cara a Evo y le pegué la de Adán. Albina, pero con libido precolombina. Colombina, soy albina. Soy pariente de Regina y Lilith es mi madrina. Me hice reconstruir las paredes uterinas. Con sigilos hasta el tuétano, no dan tétano, no. No dan tétano, no. No dan tétano, no. No dan tétano, no. Soy mulata precolombina, soy albina como Regina. Y vivir es mi madrina. No, no, no, no, no, no. Las raíces de mi pelo están atadas a media cara de Evo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. En el subsuelo le pegué la de Adán. Las narices tatuadas del Líbano ecuatorial. Me borré media cara, soy albina precolombina. No, no, no, no, no. Con libido como Lilith. Corté por la mitad mi carnet de identidad. Me borré media cara y me pegué la de piedad.